Bienvenidos y bienvenidas a Sentires y Saberes, este programa del Observatorio de Bienes Comunes, del programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Continuamos en la calle, como debe ser, como manda la tradición. Y hoy nos encontramos en territorio Tainí, aquí cerca de Gavilán. Y hemos aprovechado la buena tarde que nos está haciendo el hecho de que estamos llevando un curso de educación popular y salud para hablar con Adolfo Moya, un compañero líder indígena acá, para conocer desde la perspectiva de él qué es lo que está pasando acá en territorio, cuáles son los desafíos que tienen, las inquietudes que hay, digamos, en torno al pueblo indígena. Adolfo, antes de entrar en todos esos temas que nos convocan el día de hoy, para aquellas personas que no te conozcan, que esperamos que nos escuchen en muchos lugares y demás, si podrías decirnos quién eres, qué es lo que estás haciendo. Bueno, buenas tardes, amigos y amigas de diferentes lugares. Bueno, la verdad es que me siento muy agradecido con este curso de salud social en el transcurso de los tiempos atrás. Hemos venido llevando muchos problemas en áreas de salud y muchos problemas en otras necesidades también, pero yo le doy gracias a Dios hoy por el profesor Luis Sanabria, que me ha tomado en cuenta como líder. Siempre he llevado a cabo ver las dificultades que hay, la problemática de la sociedad ahí en este lugar, en torno a las dificultades que puede haber también en diferentes lugares de la comunidad. Una de las barreras más problemática que hay aquí es la atención médica, entre otros. Entonces, esa atención médica queremos ver con una calidad de vida más diferente, que el pueblo de Costa Rica, que los ministros de diferentes áreas de salud tenga esa oportunidad de escuchar que nosotros somos costarricenses y tenemos que tener el mismo trato de cualquier otro costarricense. Aquí vivimos adentro, en el territorio, pero eso no quiere decir que no valemos iguales. Necesitamos tener la cobertura de todos los ciudadanos costarricenses y los médicos que nos atienden también. Entonces, esta vez nos encontramos aquí, gracias a Dios. Los amo también a mi querido y amigo Luis Soto, que también en aquel momento cuando estaba en la casa me llamó que viniera a integrarse en este grupo. Pues entonces aquí estamos, gracias a él también lo felicito. Y la idea es salir adelante con esto, ver nuestro futuro líderes también, para que puedan aprovechar los tiempos que tenemos para seguir adelante. Los agradezco mucho a ellos y los esfuerzos que hemos tenido en el transcurso de los meses, del tiempo que tenemos, y yo creo que nos falta todavía el cómo seguir adelante y el apoyo de todos los líderes de diferentes organizaciones, y también en la parte de los ministerios que también hay, que nos abra también esa cobertura para salir adelante y luchar la buena batalla en parte de la salud de Costa Rica y aquí del territorio indígena. Lo felicito a todos, gracias por todo y un abrazo a todos. Y cuando estamos sufriendo, sufrimos todo. Cuando estamos llorando, lloramos todo. Cuando tenemos necesidades, también tenemos necesidades todos. Y espero que todos nos entendamos igual y para que sigamos luchando en calidad de la salud. Buenas tardes, que la paz de nuestro Dios sea con todos ustedes por haber escuchado este gran encuentro que tenemos. Los agradezco por la atención brindada. Gracias y muchas gracias. Le deseo también al profesor Luis buenas tardes. Adolfo, para hacerte una consulta, ¿por qué crees o cuál es la lectura que tienen ustedes desde acá de esta dejazón, digamos, por parte de ciertos sectores políticos y demás que a veces, digamos, no toman la seriedad al territorio indígena, que, digamos, obvian las promesas que hacen? ¿Por qué crees que eso sucede? ¿Por qué crees que eso, digamos, sucede, digamos, acontece, digamos, tan seguido o es como tan moneda de cambio? Bueno, en este sentido, tenemos esa problemática que a veces tenemos la presentación de los políticos, así gubernamentales o sociales, llámeselo así. A veces presentan siempre y cuando hay políticas y nos ha tomado en cuenta solamente los momentos cuando hay una buena política para ellos. Entonces, en torno a esto, hemos tenido la problemática de siempre, de que cuando hay políticas vemos la gente que corriendo para ahí para acá, pero ya sentando en la mesa principal de cada uno de sus funcionarios, se olvida de todo. Que nosotros también somos costarricenses y no nos valoran los esfuerzos que hacemos nosotros también para salir a votar por ellos. Entonces, en este sentido digo que también ojalá que nos valore los esfuerzos que hacemos. Y ese es el caos más grande que hemos tenido, que por llegar a ofrecer o poner una promesa y luego no cumplirlo. Ese es el problema, siempre se ha vivido. Gracias. Y de parte, digamos, de la organización, del territorio, de la organización, digamos, del pueblo, ¿cuáles crees que son los desafíos que tienen para que eso, digamos, que de alguna u otra manera conversamos de esta dejazón, de esta de este, pongámoslo entre comillas, este olvido que tienen los políticos cuando ya pasan las elecciones y pasan todo eso, de parte, digamos, de territorio, ¿cuáles son esos desafíos que como organización, esos desafíos que ustedes tienen para interpelar esto, para colocar sus demandas, para que sean escuchados, para que realmente se haga lo que, digamos, como pueblo mandan? Gracias, profe. Este es un reto muy importante que tenemos. Creo que no es la primera vez que escuchamos lo que se llama el abandono. Ha habido muchas veces, ha habido muchas veces las personas que llegan acá de traer muchas promesas. Y hoy lo que nos toca es organizar y acercarnos con grupo para desarrollar un proyecto y enfrentar la dificultad que tiene el pueblo en el torno a la salud, en el torno a la sociedad, en torno a todo lo que nos hace sentirnos y valorarnos como costarricense. Siempre hemos vivido en el olvido porque así siempre nos han tenido. Pero ya es hora de que nos organicemos y lleguemos a tocar puertas de diferentes organizaciones, políticos y no políticos, ministerios y de diferentes organizaciones para que puedan saber que nosotros también necesitamos un desarrollo, lo mismo que otros ciudadanos costarricenses. Y lo merecemos, no es que no lo merecemos. Nosotros tenemos la identidad lo mismo que cualquier otro tico costarricense, pero aún no nos valoran. Y el valor no lo sentimos aquí. Siempre vivimos, como decir popularmente, zapateados por los diferentes organizaciones del Estado costarricense. Y hoy queremos dar de conocer que nosotros valemos también y que nos deje valorar también y que nos escuche también, porque ya es hora que nos escuche. Siempre se ha hecho el sordo y no nunca nos ha escuchado. Hemos hablado y te he escuchado en torno al tema de la salud, temas de educación. ¿Cuáles son otras, tanto, digamos, dificultades que ustedes están enfrentando, pero también propuestas que ustedes están desarrollando, a las cuales debemos ponerle atención, debemos tener presentes, digamos, que ustedes, demandas que están realizando o propuestas, digamos, que ustedes están realizando, digamos, en este momento, al día de hoy, y como ya se acerca elecciones municipales y todo esto, que me parece importante también poder reconocer, ¿cuáles son esas propuestas o esas demandas, digamos, que les gustaría que de alguna manera, si esto lo llega a escuchar alguno de los candidatos a síndicos o alcaldes o lo que sea, uno esperaría, que si lo estuvieras de frente, digamos, ¿cuáles serían esas demandas o esas propuestas que te gustaría escuchar o ustedes colocar en la mesa? Otra vez, buenas tardes. Es también estoy muy interesante saberlo y darlo a saber a muchas instituciones y políticos. La demanda más grande que tenemos aquí ha sido, los puntos importantes es la calle principal. O sea, lo que nos hace la demanda es las calles, los puentes. Vamos de la mano también con la salud. Son tres cosas, tres fundamentos muy grandes, porque la calle está en el olvido. La municipalidad brilla por su ausencia. Y espero que estos que también se está metiéndose de políticos también, buscando cómo ganarse los asientos de la política o de la parte municipal, ojalá que no sea que se sienta nada más a calentarse ese asiento, no, sino que valore lo que prometió y valore lo que debe de hacer. No es estar nada más ahí, es salir a buscar a donde también fueron a buscar los votos. Tenemos las calles en mal estado. Estamos sin puente. Tenemos los EBAIS, unas que otras, medias hechas. No tenemos un buen servicio donde podemos asegurar que podemos estar más seguros. No tenemos un buen apoyo de ninguna institución. Y eso nos hace sentir un vacío a través de nuestra sociedad. Gracias. Adolfo, ya antes de quitarte esta tortura de estar respondiendo mis preguntas, te quería pedir si nos pudieras dar una reflexión final, especialmente para las personas que venimos de la capital o de otros lugares. A veces cuando se dicen pueblos indígenas, normalmente, no sé, voy a decir de la forma más incorrecta posible y de la forma en que no se debe de hablar, uno se imagina pobreza, se imagina cosas así, además es como el estereotipo mal hecho y pésimamente elaborado. Pero quisiera desde tu voz, desde tu lugar, que nos ayudaras, cuál es la importancia, digamos, que tiene esa palabra. Pueblos indígenas, que tiene esa palabra territorio, digamos, como estamos acá, porque sé que no es ni pobreza, sé que no es ni siquiera abandono, como hemos venido, digamos, diciendo, sino tiene otro, digamos, otro significado, tiene que ver mucho con dignidad, tiene que ver mucho con pueblo originario. Si nos pudieras dar esa reflexión para que realmente, cuando volvamos, los que nos están escuchando, volvamos a escuchar pueblos indígenas, dejemos un poquito de lado ese tipo de palabras, abandono, pobreza, y pensemos realmente desde otro lugar, y ahí te quiero pedir que por favor nos ayudaras ahí. Gracias por la observación, profe. Creo que en mi punto de vista, la palabra pueblos indígenas, en aquel tiempo, en el año 1978, perdón, cuando fue fundado el territorio, alguien hizo puso este nombre, por la cual muchos, ¿verdad?, en aquel tiempo no fuimos capaces de interpretar y saber qué es lo que significa eso. Y desde ese año del 78 ha venido este nombre, pero yo, en mi punto de vista, no lo veo con un buen ojo, no lo escucho con buen oído, porque ahí significa pobreza, significa olvido, significa personas en la calle. Entonces, al decir territorio, ya cambia. Somos un territorio, no somos un olvido. Somos un territorio donde vivimos, donde nosotros también somos igual que cualquier otro ciudadano costarricense. Trabajamos, hacemos, construimos, hacemos todo lo que hacemos hacer. Lo único es que, porque no tenemos cómo acercarnos bien al gobierno costarricense y hablar con exactitud, y que tengamos ese privilegio de llegar hasta allá, no nos permiten. Por esa razón nos mantiene esa palabra, para dejarnos siempre en el olvido. Pero aquí no estamos para quedarnos en el olvido, sino que tenemos que enfrentar y luchar para que todo el pueblo de Costa Rica vea que nosotros no somos indígenas, somos un territorio que también se valora como verdaderamente etnias costarricense, en el sentido de todo el milenio que somos costarricense. No somos indigentes ni indígenas, somos un pueblo de etnias costarricense de los tiempos desde la antigüedad hasta hoy. Nos valoramos nos hacemos valorar este derecho y hacemos sentir también de que somos eso. Gracias. Adolfo, agradecerte muchísimo. Vamos a seguir en comunicación, vamos a seguir conversando y esperemos que no sea la última entrevista, sino más bien sea la primera de muchas. Más bien agradecerte muchísimo el tiempo y nos vemos en el curso. Gracias. Muchas gracias. Les deseo al profesor que nos acompañe siempre. Yo sé que él nunca nos va a dejar solo. Yo sé que él mismo no nos va a dejar abandonado. Llevamos siempre entre compañerismo, entre las amistades. Yo creo que ese recuerdo no se va a borrar y seguiremos adelante. Muchas gracias por esta entrevista, y creo que no sea la primera y última vez. Todo se puede cuando hay que meterse de lleno en los lugares más profundos y en el olvido que tenemos, pero darnos a conocer lo que tenemos que hacer. Un abrazo a todos.